Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Episodio 13 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por estar por ahí, por entrar a gabou.com.ar para dejar sus comentarios, suscribirse y esas cosas. También pueden seguirme en Twitter, @gabou. Un gran enero en Buenos Aires, con salas de teatro con mucha gente, muchas entradas vendidas, mucho calor, mucho asado, pero bueno, pasándola bien, la verdad no nos podemos quejar, muy contento de cómo empezamos este 2013. La protagonista de este episodio es Charo López, es lo que yo denomino una comediante completa, hace impro, está en Impro Crash, se desarrolla en plataformas digitales, hace el Parallel World, por ejemplo. Usa todas las redes sociales. También trabajó en televisión en Cualca con Male Pichot el año pasado y seguramente este año van a estar haciendo algo juntas. Hace stand-up, se presentó el sábado pasado en 4 junto a Félix Buenaventura, Ana Carolina y Rodrigo Bello, para 250 personas en Palermo, en La Oreja Negra. Es básicamente lo que yo denomino una comediante completa, que hace de todo y con todo hace reír. Además es docente de impro en la Escuelita de Sociedad de Comedia. Es una mina que hace reír de verdad, tiene un carácter muy fuerte, una sensibilidad única. Es una amiga, una compañera de piletas, de cenas, de salidas. Es sobre todo generosa con la gente que quiere, abre puertas, no especula con nada. Este podcast lo grabamos una tarde de diciembre de 2012 en la Escuelita de Sociedad de Comedia. Con ustedes, la genial Charo López. Quiero dedicar a esto y no quiero, no sé, trabajar de secretaria en una empresa. De muy chica me di cuenta, a los 17 años, que me quería dedicar a esto. Tardé bastante en dedicarme, pero me acuerdo en una clase de química, que era un examen, y lo entregué en blanco y la profesora me llamó aparte a hablar y me dice, si no tenés el... Si no terminás la secundaria no vas a poder trabajar ni siquiera en un supermercado. Si no tenés título no sos nadie. Y yo le dije, pero yo quiero ser actriz, ya sé qué es lo que quiero. Y me dijo, pero eso es muy difícil. Como que me tiró al bombo. Y me gustó que ella, que a él le parezca un horror. Vos sabés que a mí me hace acordar, una vez le dije a Angelini, que era mi profesor de stand-up, sí. Le dije, me senté a tomar un café con él, le dije, mirá, Ale, yo quiero vivir del stand-up. Y él me dijo, bueno, Gabo, como diciendo, es lo que todos queremos, como, ¿qué me estás diciendo? Como, ¿qué estás? Es imposible. No, pero ella me dijo como que no. Por eso a mí también, como estudiar. Diciendo, a mí también Angelini me dijo como... Todos queremos vivir de esto. Claro. No, igual yo dejé. Y aquí estoy. Y aquí no, estamos. Yo dejé la escuela, la dejé. ¿Nunca terminaste? No, nunca terminé. ¿Y le recomendarías a la gente que no termine? Le recomendaría a la gente que haga lo que quiera. No sé, no es que es una clave, no terminás la escuela y después podés hacer lo que querías. Pero... La clave es ser feliz. Hacer cosas que a uno le gustan. La ¿no? clave es estar alerta a no estar padeciendo situaciones... para que después salga algo mejor. Como, bueno, me banco esto porque en un futuro, si me banco esta mierda, me va a ir bien. Esa es para mí la alerta de que te estás mandando una cagada. No hay que aguantar. No hay que aguantar nada, ni personas, ni situaciones, ni trabajos. Hay que buscar siempre la vuelta para no hacerlo, no sé, quizás la vuelta sea necesitando menos, pero buscar la vuelta para no padecer. Porque cuando padeces no puedes generar muchas cosas buenas. Estás regalando tu vida, esa sensación, ¿no? Estás perdiendo tiempo, como si tuvieras muchas vidas que te podés gastar una en estar con alguien que te hace mal, otra en estar en un trabajo que te hace mal. Y no es así. Tenés una sola, así que mejor cuidala. Eso es lo que pienso. ¿Y después cómo fue que qué empezaste a hacer? Empecé a hacer talleres de teatro en Banfield, en Temperley. Hacía todos los talleres gratis que podía. Y empecé a rebuscármela rápido como para ganar plata con eso. Haciendo obras a la gorra. ¿Y ganabas plata? Sí. Yo siempre fui muy expeditiva y poco vergonzosa a la hora de ganar dinero. No me da vergüenza. Entonces pasaba gorras, vendía cosas en la calle, vendía pan en la calle. Sí, siempre me las rebuscaba. Sahumerios vendía en una época también. Pero siempre muy alegre, no tengo esa melancolía porteña de sufrimiento. ¿Y te pasó alguna vez de necesitar guita, de pendeja, de decir? Necesito... Era muy pobre, en mi casa la única que trabajaba era mi mamá, que era maestra. Y vivíamos con mis cuatro abuelos y una tía soltera. Entonces éramos súper pobres, pero bien. Para mí, yo todo eso, mi recuerdo es bueno. Es como haber tenido un entrenamiento en lo creativo también. Como al no tener muchas cosas, jugábamos mucho con lo que había y inventábamos muchas cosas y siempre había gente, primos y cosas, muy gitano todo. Entonces no creo que todo eso me... Y también creo que esto me ayudó mucho a improvisar, que es algo como muy primitivo de defensa, como de defensa con mis primos o con... No tengo tiempo de pensar mucho, sino que aprendí a reaccionar rápido, claro. A reaccionar. Falta esto, no sé, hay que llevar tal cosa al colegio, no hay, bueno, llevo lo otro. Y creo que el no tener te ayuda a perder los prejuicios también, o el miedo. Eso, te quedas estancado o con lo que hay resolvés. Y eso después me sirvió mucho para improvisar, me di cuenta. El tener el recurso al instante. El actuar antes de pensar. ¿Y a tus primos los hacías reír? Ellos más a mí que yo a ellos. Siempre me rodeé de gente que me hizo reír mucho. Pero tenía muchos primos que me reían mucho, mucho, mucho. ¿Y de qué, te acordás de qué se reían? ¿De boludeces o de la tele? ¿De qué? Y jugábamos mucho. Molestábamos bastante a mis abuelos. Y después armábamos... Teníamos unos juegos que era... uno se encerraba en la habitación y tenía que preparar un show. Y los demás esperábamos afuera. Entonces entrábamos todos y el que se había quedado tenía que armar algo. Un show. Sí, que podía ser una canción, pero se quedaba tuneando la habitación para dar el espectáculo. Esas cosas hacíamos. ¿Y después? Y después me di cuenta que hacer teatro era lo que yo hacía siempre. Disfrazarme, cantar. Y empezaste a hacer cursos. ¿Y curso, siempre curso. ¿Y después? Y después empecé a hacer improvisación con Mosquito. ¿Y ahí el clip? Y ahí Mosquito, yo justo tenía, el asistente de Mosquito era un amigo mío de Banfield. Y ¿quién era? Andrés Emanueli. Y él sabía que yo no tenía dinero. Y le cuenta a Mosquito, entonces Mosquito me ofrece becarme... y si yo volanteaba para sus obras y si le hacía la asistencia en una obra de él que estaba haciendo en el Borges. Así que empecé bien. Así. Muy bien, Mosquito. Buena onda. Y empecé a consumir mucha improvisación porque como era su asistente iba a todos los entrenamientos de los que ya eran profesionales, de Hernán Morán, Vanessa Strauch, de gente que venía improvisando hace mucho tiempo. Entonces creo que ahí consumí de gente que hace las cosas muy bien. Y ahí... Eso fue suerte. Ese fue un toque de suerte. Sí. De búsqueda, digo, porque... Sí, Mosquito me ayudó muchísimo. Y enseguida ya estaba trabajando con él y al poco tiempo ya estaba improvisando arriba del escenario con él. Eso fue increíble para mí, como subirte a estar a la par de tu maestro es... Siempre fui muy consciente de eso, ¿no? No. ¿No perdiste la brújula? No, para nada. Para nada. Después me echó, después me llamó, pero bien. Él fue muy generoso conmigo, siempre. ¿Hay algún consejo que desde la impro le darías a los chicos que están empezando con el stand-up? Yo, según recuerdo, la impro empezó antes, por lo menos en Buenos Aires, más organizada, con el Mosquito, con Alá, había como varios grupos. Y el stand-up vino más tarde. si vos tuvieras que la posibilidad de hablar hoy con los chicos que están empezando con el stand-up, que lo están haciendo, ¿hay algún consejo que les darías? Sí. Para que aprendan de lo que pasó, de lo bueno y de lo malo que pasó por ahí con la impro. Sí, sí. Ah, como desarrollo de disciplina. Desarrollo de disciplina, claro. Y la impro está... No sé, yo la siento acá un poco estancada en el antiguo formato de competencia teatral. Y la que no es de competencia la veo solemne al pedo. No sé, creo que le falta investigación y amor, sobre todo. ¿Y crees que con el stand-up, al stand-up le pasa lo mismo? ¿O le puede pasar lo mismo? Sí, totalmente. Es una alerta lo que estás sí, hablando. Sí, con la improvisación se empezó a maquetar. Entonces, yo, todos los improvisadores que veo jóvenes, veo claramente la copia de la copia de la copia de la copia. Es como una fotocopia que se va poniendo cada vez más clarita. Entonces, no, a la mayoría los veo muy intoxicados de formas, que es una lástima. Es una lástima, se está siguiendo una línea de técnica antigua que realmente ha evolucionado. ¿Y cómo es eso de depender de otro compañero para hacer reír? Esa necesidad o, no sé, esa dependencia de otro para, cuando tenés público, hacer reír. Y es muy difícil, porque también lo que tiene la improvisación es que es bastante mentirosa, como que sí, hay como una formalidad que es ayudar a tu compañero, incentivarlo, como que mientras tu compañero mejor esté, mejor vas a estar vos, que eso es verdad, pero después arriba del escenario se ven cosas muy diferentes. Se ven egos muy feos, mucha competencia, violencia y gente muy cerrada, y que debería ser todo lo contrario. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué crees que llega gente que no tiene que ver con el espíritu de la disciplina? Porque si a vos te dicen que dependés del otro y que tenés que ser solidario, sí, y hay gente que realmente hay que ser así. Estúpido. Sí. Y porque gente tonta hay en todas partes. Y sobre todo por miedo. Creo que la gente tiene mucho miedo cuando se sube al escenario. Miedo de ser ridículo, de no hacer las cosas bien. Miedo de que el otro sea mejor que vos. Y esos miedos son los que empiezan a... El motor, cuando el motor es el miedo, no está bueno. En nada. En nada. Y en también, el stand-up, quizás también lo que yo veo es que hay mucha gente que reacciona mal también por miedo y por sentirse inferior o creer que uno que no puede estar a la altura de las circunstancias. Sí, por miedo se ponen agresivos también, sin fundamento. Está bueno mostrarse agresivo también, es humano. Y vos ya, digamos, de comediante profesional de la impro que sos, empezaste en el stand-up. Sí. ¿Y cómo te resultó ese mundo nuevo? ¿Era un mundo nuevo? Es un mundo nuevo, sí. Pero es algo que me entusiasma mucho, me da muchas ganas de... Tengo como el objetivo de sentirme tan bien como cuando improviso haciendo stand-up. Es lo que más me gustaría que me pase. ¿A qué distancia estás de eso? Ah, un par de años. Un par de años, creo, todavía. Para sentirme igual. Cuando improviso, yo estoy como pez en el agua. Realmente me siento muy cómoda haciéndolo. Estoy muy segura de lo que hago. Y ahora es como aprender un idioma nuevo. Estoy ahí, que tengo ganas y nada. Y con la tolerancia al error. ¿Hay gente en el mundo que conozcan que hizo las dos disciplinas o que está haciendo dos disciplinas? Sí, hay un... no me acuerdo cómo se llama. El que se viste de mujer y se pinta los ojitos abajo. Eddie Izzard. Eddie Izzard es improvisador. Ajá. ¿Buen improvisador? Sí, y se nota mucho en las cosas que él hace cómo maneja los actings. Son muy de improvisador eso. Muy de meterse en un mundo y estar jugando a eso... Y el tipo está muy muy entregado. Se nota en él, yo noto que es más importante lo que está haciendo que su persona. Ajá. Yo lo veo muy entregado al espectáculo, a lo que está sucediendo, más que a él. Está alerta, está despierto, está pendiente de lo que está pasando. Sí. Y eso es de la impro. Sí, sí. Eso es de la buena impro. ¿Clown hiciste alguna vez? El año pasado investigué un poco porque tenía como muchos preconceptos de que era una porquería. Y conocí buenos clowns brasileros. Que vi que el clown no era lo que yo creía que era, y que son improvisadores también, tienen un show que te vuela la cabeza. ¿Cómo se llaman? Jogando no Quintal. Que está gente loca, que hacen algo muy lindo y son payasos. Y yo tenía como tenía en mente que el payaso era un tipo medio con lobotomía y una valija que le daba miedo abrir. Claro. Yo pensaba que era eso, un payaso. Entonces, este año tomé un curso con Chamé y bien, me gustó. ¿Seguís tomando cursos de cosas? Siempre que puedo hago cursos. Soy muy curiosa. Me gusta mucho estar en situaciones nuevas. ¿Y tomaste algún curso de algo que no tenga que ver con...? Sí. A ver. Lucha grecorromana. Mentira. Te lo juro. ¿Dónde? Con un policía. No. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? No lo conocíamos. No les puedo contar todo. Cuando tenía 18, 19 años, en un garage ahí en Banfield, en la calle Vieites, pusieron un cartel que decía lucha grecorromana, primeras 4 clases gratis. 4 clases gratis, hijo de puta. Y era un policía de Lanús. Ajá. Que había puesto en el garage unas colchonetas. ¿Y se cagaban en trompadas? Sí, yo fui con mi mejor amigo, que era un chico gay, que en esa época no era tan gay friendly el mundo. Y íbamos, mi amigo todo vestido de violeta, y éramos los alumnos. Un gordito de 12 años. Yo que era como una rolinga explotada. Mi amigo gay de violeta. Y otro que se lo tomaba en serio. ¿Vos crees que eso te sirvió para algo hoy? Sí, totalmente. ¿Te cagaron a trompadas ahí? A mí me trataban bastante bien. El que más ligaba era mi amigo gay. Y claro. ¡Qué necesidad, boludo! Irse a cagar a trompadas, boludo. No, pero te enseñaban tomas. Eran más bien tomas. Y el tipo te decía siempre que uno usa más la fuerza del otro que la de uno mismo. Un crack, el policía. Un genio. Y ahora, nada, no hiciste un curso de... No, de repente hago boxeo, de repente hago... No sé, me gusta ver qué pasa en otros lugares. Soy muy inconsistente también. El comediante tiene que ser inconsistente, tiene que ser buscador de cosas. Y yo lo único que duré mucho fue en el psicólogo y haciendo yoga. Impro, y en la sí. Impro. Yo lo veo pero lo demás siempre tomo pequeños cursitos, o no sé, hay una tarde veo que hay un cartel, ceremonia del té, una vez por mes, voy a ver qué pasa. Me gusta tener momentos expeditivos. Lo de la bruja. Voy a una bruja un día y vuelvo, ya está, veo cómo es eso. Me gusta consumir información. Es que yo creo que ahí está el... parte de la del gen del comediante o del performance. El performer. Performance. Comediante. Ya. ¿De qué? Y por ejemplo, nosotros conocemos al Mago Yancy. Sí, Magia Sin Límites. Arroba Magia Sin Límites. Que es un flaco que se hizo mago de curioso. Pero y se quedó. Está bien, hizo una carrera y vive de eso y viajó por el mundo siendo mago. Pero no es que tiene un superpoder. No tienen poderes los magos, digamos. Para mí que sí. Son unos mentirosos. Bueno, cada uno. Hay gente que cree en Cristo, diría Malena. Yo creo en los magos. Para mí que un poder tienen, pero... déjame la mía. Okay. Pero bueno. Pero el chabón de curioso es eso, mago. O sea, yo... ¿Pero por curiosidad? Por curiosidad. Por investigar. Sí, a ver cómo se hace esto. Y termino siendo mago. Y yo creo que que hay una cuota de eso. Hay una cuota de eso. Yo te cuento mi caso particular. Por favor. A vos y a todo lo que te han escuchado. ¿Sos mago? No. Yo iba al Bululú cuando era estudiante en la universidad, recién llegado del interior, y mi sueño era subirme 5 minutos al escenario a contar chistes. Yo decía, ojalá algún día, ¿cómo me gustaría estar ahí arriba parado contando chistes, haciendo reír a la gente? Yo iba todo, era fanático, me sabía algunos monólogos de memoria. Un loco. Era un loco, era un pesado. Era un una pesadilla en ese lugar. Y bueno, pero lo hiciste después. Te subiste y contaste. Claro, es increíble eso. Es increíble, está en YouTube, búscalo, Gabriel Groswal. Gabo en el Bululú, Gabo en el Bululú. Gabo en el Bululú. 6 meses estuve haciendo después. Y la curiosidad mueve todo. No se puede dejar de ser curioso. No sé cómo hace la gente, ¿no? Hay gente que, igual yo admiro a otras personas que son más constantes y no les importa, no sé, yo admiro mucho las personalidades metódicas. ¿Vos no sos metódica para nada? No. ¿Y cómo escribís tu monólogo stand-up, por ejemplo? Si no, si no tenés, porque escribir un monólogo es sentarse a escribir, no hay... No te levantás un día y tenés un monólogo de media hora. No. Y pues bueno, a mí me pasa que también, como estoy acostumbrada a improvisar, una vez que me siento, logro sentarme y escribir 2 palabras, no paro. Puedo estar 2, 3, 4 horas sentada escribiendo y tomando mate y no tengo ningún problema. Ninguno. ¿No te distraes con el Twitter, pero con el celular? Hasta que llego a hacer eso, lavé la ropa, me comí medio pan, fui al baño, zapateé, bajé a buscar algo, tiendo la cama, miro la tele, coso un botón. Pero, y después cuando no te sentás, no interrumpís. No, una vez que arranco, sale todo. Sale. Y después, claro, a mí me falta algo que yo lo veo a los otros comediantes y me flashea. Cuando prueban, dicen, bueno, voy a probar material o... Y yo ese miedo no lo tengo, al contrario. Digo, ay, hoy tengo algo nuevo, qué bueno. No me da miedo, no le tengo miedo al fracaso de lo nuevo. Le tengo terror a la repetición. Terror. Pero el stand-up es en parte de repetición. Sí, ya sé, por eso estoy aprendiendo a hacer eso. Estoy tratando de que no pierda frescura como la primera vez cuando lo probé. Y por ahora me está saliendo mejor siempre las cosas que pruebo que las que repito. Claro, en realidad se supone que el stand-up bien hecho no se nota que hay repetición. Claro, sí. Creo que ahí está el arte. De la impro esta no es disciplina. Igual. Pero la impro no repetís. ¿No? No. No, porque se siente rancio. A mí me ha pasado repetir un chiste y que sea horrible. Ah, mirá, yo pensé que había como... No conozco la técnica, pero no. Me imaginé que había como repetición. No, yo quizás lo que repito es un personaje que a mí me divierte y siento que en ese personaje me siento contenta y entonces lo tengo infinito. Lo puedo meter en infinitas situaciones y voy a hacer ese personaje. Pero un chiste repetido se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Es un bajón. ¿Te gusta? Me parece que... te conozco relativamente hace poco. Sí. Me parece que lo que te hace reír es lo raro, lo freak. ¿A mí? Sí. Lo desprejuiciado me hace reír. A ver, ¿qué es lo desprejuiciado? Y no sé, el otro día fui a San Telmo y había una vieja metida dentro de una caja con moños en la cabeza. El límite. Eso me hace reír, pero no desde un lado de burla, desde un lado de felicidad. Y de, mira, se me pone la piel de gallina. A mí la libertad me hace muy feliz. Entonces cuando veo una vieja libre de meterse dentro de una caja, llenarse la cabeza de moños y dejar que se saquen fotos porque está feliz en el puesto y nadie la dirigió y le dijo, ponete esto, no está Fellini haciendo una película, no es una obra de Marta Minujín. Es una vieja que la flashó, que eso iba a estar bueno con la técnica de su mente, de la puesta de su corazón, o sea, la paleta de colores, no sale de nada, no hay ninguna estructura, no hay establecimiento, no hay nada detrás. Es pura pulsión lo que hizo esa mujer. Yo la hago. Y a mí eso me pone la piel de gallina, me hace llorar. Yo vi la señora que tenía el puesto de diarios, se había hecho un vestido con revistas. Otra tiró arena en el piso y se hizo una playa. Y a mí eso me... la falta de prejuicio y esa felicidad me hace reír mucho, lo disfruto mucho. ¿Y vos haces eso en...? La impunidad, ahora ya hablando como de los cuando es en los artistas, cuando sí está algo pensado para que esté arriba del escenario, cuando veo a la persona impune y está libre de libre del qué dirán. ¿Quiénes son personas que pones en esa... en ese grupo de gente impune que no le importa el que dirán, y, que podemos conocer? Y el mago Merpin, ponele. Hola, ¿nunca vieron un cheto? Un cheto de cerca. Esa impunidad con la que el tipo sube y le dice eso a la gente. Eso a mí me gusta. Cuando ves a la persona divirtiéndose, él... no pensando tanto en la consecuencia de lo que está haciendo, ni buscando ser inteligente. ¿Vos sentís que en alguna forma, en algún punto es un juego actuar? Lo es. ¿Es 100% un juego? Sí. Sí. ¿Con reglas? Con... Claro. No, en inglés se dice play. Una escena. Estar actuando, actuar es play. En impro se ve más claro eso, porque incluso hay una competencia. No, pero yo creo que está en todo. Son juegos con diferentes reglas también. No me voy a meter en el teatro tradicional de gente que repite un texto todos los días y... porque no es algo que yo entienda. No puedo hablar de algo que no sé hacer. Yo no sé hacer eso. ¿Te costó aprenderte el primer monólogo? No me lo sé todavía. Hace un año que lo sé. Nunca digo lo mismo. ¿Y cómo te aprendes el texto? Y ahora me pongo las palabras, algunas palabras sueltas que son importantes. Y trato de llegar ahí, a esas palabritas. Bueno, son la técnica Charo. No sé, estoy construyendo mi técnica. Está muy bien. Sí. ¿Y cómo tengo gente que es muy buena y me ayuda mucho también? ¿Por ejemplo? Félix, Buenaventura, Ana Carolina. ¿Y cómo es esto de que el humor que haces funciona en Argentina, funciona en Perú, funciona en México, funciona en Chile? ¿Cómo se logra que algo que te hace reír... a vos, una piba de Banfield que hacía lucha greco-romana con un policía y un gay. Y un gordito de 12 años. ¿Cómo hacemos que eso que a vos te hace reír, que a mí me hace reír, le haga reír a un tipo en Perú? Creo que... no sé, yo muestro mi humanidad arriba del escenario. A ver, ¿por qué...? Lo vengo escuchando en todos los podcasts. Bueno, la verdad, tiene que ser, ¿sí? Verdad, tiene que ser, sí. Tiene que ser vos, si sos auténtico, la gente se va a reír. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ser auténtico? Yo tengo chistes, escribí chistes, un comediante tiene chistes en un papel, ¿qué es ser auténtico? Y, por ejemplo, no sé, yo creo que a mí, como mujer, arriba del escenario, es choto comparar, pero a veces comparando puedo sacar en limpio un poco. Voy a tratar de contestar tu pregunta. No estoy tratando como de... me muestro de una manera que mi mamá diría... ay, vas a espantar a los hombres. ¿Entendés? Como... eso es mostrarme como soy. No estoy buscando que un arquitecto se enamore de mí. Seducir, arriba del escenario. Sexualmente. Claro, es muy difícil que las chicas no se quieran mostrar lindas, seductoras o ponerse en jaque. o se agarran, no sé, van por los caminos de las depresiones o de que, no sé, si no viene una verga a salvarte la vida, sos la mujer más triste del universo. Y a mí todo eso, si es mentira, me parece la peor opción. Y si es verdad, me parece tristísimo. No sé. Frente a tu pregunta de por qué funciona acá en Perú, no sé, me he sentido cómoda con el público en otros países, pero no hice ningún esfuerzo. No adaptaste, no trabajaste, no dijiste voy a hacerlo de otra manera para gustar acá. Haces lo mismo. Sí. Quizás en España sí sentí que había que ir. Le presto mucha atención porque yo hablo con muchos modismos barriales también cuando me dejo llevar. Entonces a eso sí estaba atenta. Pero fuera de eso, el humor es el mismo. El tipo de humor, el tipo de chiste, lo que hace reír es lo mismo. Yo creo que salvando los modismos y las cosas locales. Sí. Si haces un chiste de Banfield en España, no va a costar. No, obvio que no. Pero sí siento que con México y con España tenemos una gran afinidad en cuanto a la crueldad. Ah, mirá. Sí. Yo me llevo muy bien con españoles y con mexicanos, me río con. Entramos en un ciclo de ironía y de amor, de amor también, y de humor ácido, que con gente de otros países quizás hay que explicarles, no, esto es chiste. Ajá. Bueno. Sí. No es verdad que en todas partes se ríen de lo mismo. ¿No? No, se puede ser completo. Un tipo se tropieza y se van a reír en todas partes, en Kosovo y en Recoleta. Quizás en realidad. Pero dale. Ya hay cosas de las cuales no se ríen. Son diferentes límites. También creo que hay como cantidad de personas. No, también digo, pensando esto que estábamos hablando, vos decís. Me parece que no es que la gente se ríe de todos los mismos países, sino quizás me estoy dando cuenta que hay gente que se ríe de cosas que se ríen acá en todos los países. O sea, lo que hace reír acá a la gente que va a ver Improcrash, seguramente hay gente que le hace reír lo mismo en otros países. Sí, pero también está, o sea, por eso te digo que yo siento quizás con España o con México más afinidad en un montón de cosas. Que no sé, con un alemán, que el alemán es realmente es tan estructurado, hablo como en un trazo grosero, pero como cultura es así, tienen otras estructuras, y entonces se pueden reír de un chiste muy simple, como los que nosotros bromeamos en el paralel de las ranas en la biblioteca, es una saga de chistes reales alemanes que son de ranas en bibliotecas. Y que a nosotros no nos causa gracia que aparezca una rana en una biblioteca si lo está contando cualquier cuenta chistes. Va, bueno, a ver qué hace esa rana en esa biblioteca. Y si es otra persona con más estructura y está en una biblioteca y aparece una rana. ¡No! ¿Cómo puede ser eso? Pero eso es cultural. Totalmente. Bueno, Charo, vamos a cortar hoy acá. Bueno. ¿Hacemos otro día? No sé, hay muchos comediantes. No, pero hay pocos que puedan reflexionar sobre su tarea. Muchas gracias, Chelo. Bueno, gracias, Gabou. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cordon.